En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y ahorita, comenzando este año, también estamos transmitiendo por Facebook Live, así que puede unírsenos tras bastidores y no solamente escuchar la transmisión, sino ver aquí conocer a nuestros panelistas todas las semanas. También puede unírsenos llamando por teléfono al 415-455-0102. Comentarios, consejos, consultos, todas y todos bienvenidos. Por Facebook Live también nos puede enviar mensajitos que allá los productores Lucerito y Josué van a estar recibiendo y respondiendo. Amigos, el tema de hoy es unidad, solidaridad y seguridad en la comunidad. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice, el que calla, otorga. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, ideas, inquietudes, interrogantes, 415-455-0102 o enviando mensajes por Facebook Live en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Ciertamente los asuntos políticos impactan a nuestras familias directa y significativamente. ¿Conoce y aprovecha usted las oportunidades que tiene para influenciar las decisiones que afectarán la salud, la educación, la economía en su lugar, en su hogar, en su vecindario? ¿Utiliza el poder de su voz o de su presencia? El activismo cívico es una de las maneras más poderosas de utilizar nuestra inteligencia y energías por el bien de nuestras comunidades. Aun si no somos ciudadanos, podemos y debemos movilizarnos para que se tomen en cuenta justamente nuestras prioridades y nuestras necesidades. Así que participemos, participando con las P del pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Informémonos recurriendo a fuentes fiables a la hora de ofrecer nuestra foto o nuestra firma a favor de cualquier propuesta o persona y evaluemos críticamente lo que escuchamos y leamos, pues no todo lo que brilla es oro y del dicho al hecho hay un gran trecho. Recordemos que no hay comunidad sin unidad. En la unión está la fuerza. Le debemos a las generaciones presentes y próximas el que nos manifestemos a su favor, hablando, escribiendo, marchando y apoyando leyes y líderes que verdaderamente promueven el bien común. Las voces de nuestra valiosa y valiente comunidad latinoamericana pueden contribuir a las reformas que beneficiarán nuestro presente y porvenir. ¿Sí se puede? Sí se puede. Anticipando el día del Dr. Martin Luther King y la inauguración del próximo gobierno en Washington, conversemos sobre lo que podemos hacer y debemos evitar para promover nuestro bienestar físico, psicológico y social en nuestras comunidades con conciencia, inteligencia, prudencia y sin violencia. Únasenos con sus observaciones, opiniones, recomendaciones. Comparta sus ideas, inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102 por teléfono y por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini, mi nombre. Puede unírsenos, pues estamos en vivo ahorita. Aquí, como ven, estoy muy bien acompañada de un panel inspirador. Este panel inspirador son jóvenes profesionales que, siendo latinoamericanos, han decidido su tiempo, su energía, su inteligencia y su carrera a la psicología. Ellos están completando su doctorado en psicología clínica y son un digno ejemplo de que sí se puede. Así que, están ejerciendo como terapistas. Contamos con Margaret del Cid. Ahorita trabaja como terapista en el Centro Médico de Kaiser Permanente en Richmond. Bienvenida por acompañarnos por primera vez al programa. Sí, gracias por tenerme aquí. Gracias, gracias por venir desde lejos para estar aquí presente. Y quien nos habló de Margaret fue su colega y amiga, la casi doctora también Mónica Noriega, quien trabaja con nosotros en el Condado de Marin en Salud Mental Comunitaria y Recuperación. Bienvenida siempre, Mónica. Gracias, es un placer, como siempre. Y por si fuera poco, tenemos la voz masculina de nuestro casi doctor Felipe Barba, quien también está completando su doctorado en psicología clínica en la Universidad de Palo Alto y trabaja con nosotros en Marin. Gracias, Felipe. Hola, buen día. Gracias por invitarme. Excelente. Pues empecemos. Para romper el hielo, ¿tienen un mensaje inicial para dedicar a nuestra audiencia? Empieza Mónica Noriega. Sí, quiero empezar con este dicho que a veces la ley y el gobierno no es suficiente para parar una deportación, una redada, y por eso tenemos que organizarnos. Y siempre hay poder en la unión. Hay poder en la unión. Y sí, ciertamente hay temores por la incertidumbre que hay, por los posibles cambios que vengan con la nueva administración, pero ante esos temores y preocupaciones, la unidad da esa fuerza. Llámenos o escríbanos si tiene preocupaciones o qué dice a sus niños o a sus seres queridos o a sus compañeros que hablan, por ejemplo, de posibles deportaciones o separaciones familiares y demás. Felipe Barba, ¿qué dice usted? Pues algo que quería mencionar es el hecho de que vivimos en un país con democracia, y una de las grandes características de vivir en un país así es nuestra habilidad de expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, y tenemos ese derecho. Entonces, al manifestarnos, estamos ejerciendo ese gran privilegio que muchas personas en diferentes países y sociedades no tienen esa oportunidad. Qué buen punto. Ciertamente los sacrificios que hace nuestra gente para llegar y para vivir y sobrevivir en este maravilloso país, que muchos mueren en el intento, es buscando esa libertad y esa democracia. Y los derechos constitucionales son derechos que nos protegen a todos, no importa la situación migratoria presente. Así que sí, es nuestro derecho y nuestra responsabilidad manifestarnos, ¿no? De manera consciente y de manera inteligente. Gracias, gracias. ¿Y con qué empieza Margaret del Cid, Maggie? Algo que yo quiero compartir es que el temor es algo que es normal ahorita, y algo que todos necesitamos que recordar es tomar un tiempo para nosotros mismos, para relajarnos, para hacer cosas que nos encanta, porque es algo que necesitamos como un regalito para nosotros mismos y para como tener ese esfuerzo para pelear más adelante. Qué buen recordatorio. Así que ante las preocupaciones, las angustias, el miedo, el dolor, el coraje, las emociones más difíciles, es más importante que nunca que nos cuidemos a nosotros mismos haciendo aquello que nos fortalece, y que nos apoyemos los unos a los otros para hacer ese frente unido, frente resistente ante los manotazos que puedan venir, que nos presenta la vida de una u otra forma. Muy bien. Así que vamos a tener ejemplos de las manifestaciones, eventos y maneras en que podemos activarnos. Si se nos une ahorita, estamos hoy en Cuerpo Corazón Comunidad por Facebook Live, en la página de Marisol Muñoz Kini y en nuestras estaciones amigas y aliadas de la KBBF 89.1 FM, la KWMR y en cuerpocorazoncomunidad.org. Únasenos, es un foro comunitario confidencial en el 415-455-0102 o enviándonos mensajes por Facebook. Sabemos que de este tema a veces parte de la angustia o preocupación es porque hay confusión, inseguridad en quién podemos confiar para informarnos. Como dijimos, no todo lo que brilla es oro, no podemos creer todo lo que escuchamos. ¿Tienen un consejo general al respecto, Mónica Noriega? Sí, eso es un buen punto. Y bueno, algo que he escuchado mucho en las noticias es de no confiarnos en notarios. Si tenemos que buscar ayuda legal, tenemos que buscar un abogado. A veces gente puede aprovechar a personas que están en peligro. Así sí. Que fuentes fiables, ¿en quién vamos a confiarnos si nos va a dar información tan importante que va a incluir gastos económicos o hasta riesgos a tomar? Así que sí, se está recomendando que las personas con quien consultemos, sean abogados o consultores, estén actualizados y sean especialistas en este tema, porque tampoco todos los abogados son especialistas en leyes de inmigración y todo lo que está cambiando. Así que a veces por voz es que nos decimos, no, esta persona podemos confiar, ayudó a mi familia de esta manera. manera. Esta persona nada más te cobra y te hace promesas que no son ciertas. Así que usemos nuestra propia red de confianza de familia, de escuela, de trabajo y de iglesia. Y las agencias comunitarias, por lo general, tienen trabajadores, como en el condado de Marin Canal Alliance, que no tiene otros intereses, que no hay interés comercial, sino sencillamente profesional. ¿Están asintiendo los otros panelistas? ¿Quería añadir? Margaret. Sí, yo creo que es importante hablar con gente en su comunidad y para averiguar quién son personas que con quien pueden confiar. Está para, de acuerdo, Chloe. Exacto. Exacto, sí. Porque ciertamente si vamos a estar, nos sentimos más vulnerables, más a riesgo, queremos sobre todo la información privada, que es su asunto personal, solamente compartirlo con aquellos que en verdad tienen su interés en mente y no sus propios intereses u otros. Felipe Barba. Sí, y hablando acerca de ser selectivo con respecto a en quién confiamos, también quería traer el punto acerca de las fuentes de información en las que estamos poniendo nuestra confianza, porque muchas veces leemos noticias y el sentimiento general de la gente a veces se llena de miedo y nos dejamos llevar por esa masa. Entonces a veces sentimos miedo y sentimos mucha ansiedad sin razón. Entonces es bueno buscar información, estar informados y hablar con la comunidad, pero tener cuidado de dónde creemos la información. No, no todo lo que está en internet es verdadero. Exacto. Usar la cabeza, abrir los ojos y los oídos, pero ser selectivos, igual que somos selectivos a lo que entra a nuestro cuerpo, al alimentarnos, a lo que entra a nuestra mente y corazón en términos de noticias, y moderar nuestra dosis de noticias también. Se ha encontrado que las personas que están constantemente escuchando los noticieros y demás, sobre todo en situaciones que tienen poco control, sienten más depresión y ansiedad que aquellas que tienen una dosis moderada de fuentes fiables. Y se enfocan en lo bueno que está pasando también, no solamente en las noticias preocupantes. Familias, el tema de hoy es unidad, seguridad, solidaridad por nuestra comunidad, anticipando el día del Dr. Martin Luther King y la inauguración del nuevo gobierno. Únasenos. Si nos está escuchando, por las radios 415-455-0102. Si nos está viendo, estamos por Facebook Live en la página de Marisol Muñoz Kini. Compártelo, porque hay personas que pueden aprovechar lo que estamos diciendo aquí hoy o mandar sus comentarios anónimamente a cómo pueden responder nuestros panelistas. Vamos a recibir la primera llamadita. Gracias por esperar, señora Esperanza. La tenemos en la línea 1. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad, Esperanza. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas que han acusado por delitos de violencia doméstica hace años para atrás? Su pregunta es, a ver si entendí, si tenemos un récord legal porque hemos sido acusados o encontrados culpables por delitos relacionados a violencia en el hogar, violencia entre parejas, violencia doméstica, ¿qué sucedería ahora si hay algunos cambios? Gracias por su preocupación, Esperanza. Oigo algo angustia en su voz. Sabemos que no sé si esto tiene que ver con sus seres queridos, pero es una situación bastante común, bastante frecuente, y sí es bueno que nos informemos. Dándonos cuenta, aquí los panelistas de hoy no son abogados, pero vamos a dar unas guías generales de cómo informarnos, cómo guiarnos. Porque antes que nada, no se han cambiado las leyes. Que no pande el cúnico, no se han cambiado las leyes. Cada comunidad tiene agencias relacionadas a la violencia doméstica que están actualizadas sobre qué recomiendan. Por ejemplo, hay personas que en el condado de Marin van al Centro para la Paz en Casa, donde aparte de consejería emocional, tienen asesoramiento legal y pueden decirle si ha cambiado o no la situación para cada persona. ¿Qué les responderían los panelistas a quien trae una preocupación así? ¿Qué va a pasar con esto o aquello? ¿Empieza Margaret del Cid? Sí, lo que le digo a mis clientes es que tienen que informarse, que eso puede ayudar con la angustia, el temor, que necesitan que hablar con alguien que tal vez sabe un poco más sobre las leyes y para también para saber cuáles son sus derechos, porque eso tenemos que empoderarnos para saber qué podemos hacer, qué para planear, planificar el futuro, ¿verdad? Así que a pesar de lo que pase, de lo que haya pasado, todos hemos cometido errores, todos hemos cometido delitos menores o mayores, y si hemos cumplido con nuestras consecuencias del delito del que se nos haya acusado, eso se notifica a las autoridades también. A veces vivimos escondidos por situaciones que han sucedido y han acontecido, y es solamente un abogado que conozca nuestro caso particular quien puede decir esto se considera mayor o menor, o hace esto que ayudaría a tu caso en esta situación o aquella. Jóvenes, bueno, adultos o también nuestros jóvenes, muchas veces se han involucrado en el sistema de justicia, juvenil o de adultos. Cuidado, a veces eso se puede limpiar, se puede borrar. No asumamos, no crucemos el puente antes de llegar a ellos. Que sí tenemos derechos, aún los que hemos cometido ciertos errores o delitos. ¿Sigue Felipe Barba? Sí, yo quería reiterar eso de que el hecho de que haya un cambio de gobierno no significa que las leyes cambiaron con ese gobierno automáticamente. Hay un proceso. Entonces, sí entiendo el sentimiento que ella expresa, porque da miedo de que las cosas como están ahorita ya no sean igual una vez menos cambiando. ¿Menos protección? Sí, pero no, para eso estamos hablando, para que sí tenemos que estar bien informados de los cambios que hay en las leyes, pero no debemos dejarnos llevar por el miedo pensando que ya cambiaron. Y cuando nos encontremos con la situación de que sí van a cambiar las leyes, es por eso que vamos a expresar nuestra opinión acerca de eso, y vamos a ser activos para que la ley no pase si no nos conviene como comunidad. Sí, no, ciertamente, estos son, de vez en cuando debemos sacudirnos y respirar profundamente, porque nomás el tema o imaginarnos la situación nos pone tensos o nos trae recuerdos. Señora Esperanza, me gusta su nombre porque nos recuerda a diario de que debemos, a pesar de todo, mantener la esperanza. A lo hecho, pecho. Asumir responsabilidad. Si hemos cometido delitos, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos tomar otro curso? ¿Podemos tomar una terapia? ¿Cómo podemos probar que estamos aprendiendo de la situación para de que esa manera nos protejamos si cambian la situación en términos de las deportaciones por inmigración y demás? Mónica Noriega. Sí, quiero añadir que trastornos muy serios, que mucha gente se sufre de depresión y de ansiedad, ocurra porque estamos demasiado en el futuro o en el pasado. Y es muy importante, especialmente en estos tiempos donde hay tanta preocupación e inquietudes, de conectarnos con el momento presente y informarnos en ese momento y guardarnos a nosotros mismos y nuestros seres queridos, porque sin nuestra salud en este momento no podemos luchar en el futuro, como dijo Margaret. Y sí. Es un buen recordatorio para la señora Esperanza que llamó, y para todos los que nos escuchan o nos están viendo. En el presente es que podemos actuar. Lo pasado ya pasó, no se puede cambiar. Lo porvenir no se sabe, pero preparémonos por si acaso. Y en el presente, unámonos, aliémonos, apoyémonos y mantengamos viva la esperanza. Esperemos que eso le sirva, señora Esperanza. Me dicen que aquí nos están mandando saluditos por Facebook. Ariana Aparicio, fue panelista la semana pasada. Bienvenida, muchas gracias. Una joven líder en la Universidad de Sonoma que también está apoyando a nuestros jóvenes, a nuestros soñadores, a mantener las ganas y la inteligencia para seguir adelante, pase lo que pase. Y esta es Rona Renner, esta es nuestra Nurse Rona. Ella era la conductora del programa Childhood Matters, donde empezó nuestros niños y toda nuestra carrera de información comunitaria. Dios la bendiga, bendiciones. Bueno, seguimos hablando de cómo mantener unidad y solidaridad, pero con seguridad para nuestra comunidad. ¿Saben qué nos dijeron en la clase de padres sobre esto? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mi sugerencia sería informarse con las personas correctas. A la comunidad, buscar ayuda profesional con las personas correspondientes y no tener miedo. Estar unido para que en la comunidad, para que toda nuestra voz sea escuchada y no apresurarse por los cambios, nuevos cambios que viene, porque nos preocupamos más de antes de que llegue. De que cuando toquen a la puerta, que no le abran a cualquiera, sino que siempre que pregunten si llevan alguna orden de cateo o algo. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y aparte de unírselos por teléfono, también nos puede comentar a través de la página de Facebook. Estamos en vivo en la página de Mi Nombre, Marisol Muñoz Kini. Compártalo y pase la voz a ver si se nos acompaña, aunque esté en el trabajo, en la chamba o descansando el día de hoy, porque queremos esta unidad para nuestra comunidad, para mantenernos con seguridad. Tomemos la siguiente llamadita de Robinson. Oh, Robinson, bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto escucharlo. Saludarlo. Hace tiempo que no lo escuchábamos. Bienvenido al programa. Gracias. No, pues hay que ser todos los latinos unidos. Muchas veces tenemos personas o conocidos que son ciudadanos y se olvidan que hay otros que vinieron igual que ellos, ilegales o con documentos, pero pues, hay que ser unidos. No hay que olvidarse de la demás gente. Yo creo que nos hace falta mucho a los latinos inmigrantes ser más unidos y apoyarlos unos a otros, no verlos de menos. Wow. No, esa es mi opinión. Gracias. Oh, gracias. No se nos vaya, Robinson, que esto es un, este mensaje lo tenemos que seguir recordando y viviendo y pasando la voz. Porque lamentablemente cuando nos sentimos amenazados, a veces nos sentimos en competencia. Y tenemos que acordarnos, las fuerzas adversas o enemigas no están entre nosotros. Queremos ser un frente unido y en lugar de competir o compararnos, apoyarnos y echarnos una mano. No sé si le ha pasado por experiencia propia, señor Robinson, pero lo que está diciendo es muy, muy sabio. Así que si el que ya tiene el privilegio de la ciudadanía o la residencia, en lugar de echar de a un lado o traicionar a quien no tiene esas ventajas, todo lo contrario, mantener esa esperanza. Y eso quiere decir solidaridad. A ver qué dicen los panelistas. Empieza Felipe Barba. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con la persona que nos está compartiendo su opinión. No debemos dividirnos. En este país estamos considerados como latinos. No hay división con respecto al país de donde venimos. Afortunadamente o desafortunadamente somos un grupo étnico considerado latino, llamado latinos. Entonces, independientemente de nuestro estatus legal, considero que podemos lograr más en esta sociedad si nos ayudamos los unos a los otros, los que tenemos un poco más de acceso a representar y a abogar para los demás. Nos vamos a beneficiar nosotros mismos, entonces. Y claro y bueno que haya diversidad, que haya diferencias, porque eso nos enriquece a todos, pero entre latinoamericanos y también con los grupos que no son latinoamericanos, pero que tenemos muchos aliados, en las personas que también han sufrido o viven desventajas, en nuestros hermanos afroamericanos, en nuestros hermanos nativoamericanos, asiamericanos o aún los caucásicos, los anglos, que a veces le dicen, no, los güeritos. Hay muchos de esos güeritos que son aliados y usan su privilegio de manera justa por de bien común. No estamos hablando de competencia, sino de una vida digna y justa. A ver qué dicen nuestros invitados. Mónica Noriega. Sí, quiero compartir este dicho de Paulo Freire, que dijo que la armonía de las oprimidas es posible cuando sus miembros son activos en su lucha para liberación. Entonces, tenemos que mantenernos en esa solidaridad. Y no es difícil, o sea, podemos organizar y luchar y resistir en nuestras salas, en nuestras iglesias, en los parques, en las calles, en la escuela, por todas partes. Entonces, no tiene que ser algo bien difícil o complicado. Simplemente uniéndonos y compartiendo nuestras experiencias y preparándonos para el futuro, podemos lograr mucho dentro de ese proceso. Entonces, cuando reconectarnos con nuestra identidad como latinos, como seres humanos, bueno, todo es posible. Eso. Sí. Y como nos dice Robinson, nos está invitando a recordar a ser pacientes los unos con los otros, a ser comprensivos, a ser compasivos, que no se nos vayan los humos a la cabeza o que nos endurezcamos, porque a veces nos ponemos embotados cuando no nos sentimos a gusto. Es hora de abrir corazones, manos, brazos y mentes. Maggie del Cid. Solo para añadir lo que a lo que dijo Mónica, es que tenemos que ver qué tipos de privilegio tenemos todos. Privilegios. Privilegios. Y cómo podemos usar eso para ayudar los demás. Porque sí, todos somos latinos y tenemos que unirnos para salir adelante y tenemos que ver qué como herramientas tenemos nosotros para hacer eso, para luchar y resistir. A veces se habla en términos de peleas. Creo que hemos hablado aquí en términos de lucha y de labor, porque no tiene que ser en términos de pelea o con agresión, sino con inteligencia. Acordémonos que el bolígrafo, la voz, es más poderosa que el arma. ¿Robinson todavía está ahí? No sé si perdimos ya a Robinson, pero qué bueno que nos trajo ese punto. Buen recordatorio para todos. Amigos, estamos hablando en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Estamos en vivo por la KBBF 89.1 FM, por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook Live en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Puede seguir en la página de mi nombre y compartirlo con sus seres queridos donde quiera que esté. Aquí estamos en California hoy, miércoles en la mañana, y el tema es unidad, solidaridad y seguridad en la comunidad. Ya que estamos hablando para Robinson y quien nos escucha, la canción Orgulloso de Ser Latino creo que nos puede servir con lo que estamos hablando. Aquí va. Mi abuelo plantó una ilusión para quitarse el hambre. Mi padre vino y cultivó con lágrimas de sangre. Para que un día mi madre le pueda decir a ese nieto que esté orgulloso de este país. Y es que somos cada día más grandes aquí en esta linda nación, unidos todos como una familia, con igualdad y sin distinción. Respeto, trabajo, esperanza y educación. Y es que no importa el color de la piel ni las clases sociales, con las puertas abiertas porque aquí todos somos iguales. Ese es Manuel Romero. El joven Manuel Romero y su familia componen canciones para estas, para inspirarnos. Y es un buen recordatorio de lo que valemos y podemos lograr como latinoamericanos, cómo podemos fortalecernos para encarar los cambios con los desafíos que puedan venir con la nueva administración desde Washington. Cómo aquí, sin miedo o a pesar del miedo, mantener el orgullo y, como dice, respeto, trabajo, esperanza y educación. Esos son los valores de nuestra gente que debemos cuidar. Cuando no se nos trate bien, tenemos que mostrar lo que valemos. Hay otro saludito. Alida, Alida Gramajo, saludos, bienvenida. Nos encanta cuando nos mandan por Facebook o por teléfono su participación, porque ahí es que nos sentimos, a través de la distancia, unidos y fuertes. ¿Qué es lo próximo que queríamos cubrir? Relacionado a la canción, a lo que dijeron los que llamaron, lo que está pasando. Sí. Felipe Barba. Cuando estaba escuchando la canción, el pensamiento me llegó de cómo a veces situaciones que no son necesariamente ideales, no son necesariamente las más positivas, nos ayudan a unirnos un poco más. Personalmente siento que todos estos cambios que estamos viviendo, no nada más en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en México, hacen que las personas se unen un poco más, y eso es importante porque los cambios y nuestra manera de vivir como está ahorita, no solamente nació de esa manera, no solamente estaba así, sino que todo lo que tenemos viene por medio de esos cambios sociales y las personas que se unen para cambiarlos. Así que nos estás invitando a tomar una perspectiva más amplia que nos recuerda, hemos sufrido antes, nos hemos visto amenazados antes, venimos de lugares con gobiernos a veces con injusticia, con corrupción, con sentirnos desempoderados. Y a pesar de eso, nuestra gente ha seguido adelante, superando, adelantando, uniéndonos y aprendiendo de la situación. Dicen que lo que no nos mata nos hace más fuertes. ¿Cómo nos vamos a estar más fuertes después de lo que venga? Margaret del Cid. Sí, algo que estaba pensando cuando oí esa canción es que de verdad la cultura latina es algo diverso y algo bien lindo también, porque todos aquí somos latinos, pero tenemos historias diferentes. Nos parecemos tal vez un poco, pero también podemos tener diferentes características y historias. Exacto. Y talentos y aportaciones. Así que quien no nos conoce y por esa ignorancia es que está asumiendo aptitudes o acciones, queremos educar con nuestro ejemplo, con que nuestra vida sea lo que nos represente, lo que digamos y hagamos. Mónica Noriega. Sí, esta canción me hizo pensar en Dolores Huerta y el trabajo que ella hizo con los braceros y con todos los trabajadores en Valle de Salinas, donde yo soy. Y ella, aunque ella estaba en una diferente clase social de los trabajadores en la finca y en el campo, ella fue para allá y empezó a trabajar y asumir la lucha de ellos, porque ella sabía que los éxitos de los trabajadores también significa que toda la gente y toda la comunidad entera va a ser exitosa. Así que no nos olvidemos que todos estamos conectados y dependemos los unos a los otros. El que quiera hacerse muy independiente, creo que no está viviendo en la realidad de este mundo. Qué lindo que dijiste. Sí, ciertamente Dolores Huerta era profesora, ¿no? Educadora por profesión, tuvo el privilegio de educarse formalmente y regresó a quienes tenían quizás menos privilegios, pero quien está haciendo un trabajo que nos sostiene a todos. No comiéramos si no estuvieran los trabajadores agrícolas. Así que sí, saludos a esos ejemplos, nos pueden inspirar también a ver cuál es mi parte, qué puedo hacer yo. Familias, hablando sobre seguridad, porque hay que hacerlo con precaución, sin violencia, para mantener la unidad y la solidaridad en la comunidad, tenemos unas guías sobre este tema. Recibimos sus llamadas en el 415-455-0102 y si nos sirve por Facebook Live, compártalo con sus amigos a ver si tienen comentarios, preguntas, consultas, consejos que podamos aquí en unidad y comunidad compartir. Y tomemos nota a ver cómo nos pueden seguir estas guías sobre el tema de hoy. Aquí va. Ahora. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre cómo responder proactiva y provechosamente ante los acontecimientos y las acciones políticas. Participemos practicando las 5 P's: pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Informémonos recurriendo a fuentes fiables a la hora de ofrecer nuestra presencia o firma a favor de cualquier propuesta o persona. Evaluemos críticamente lo que escuchemos y leamos, pues no todo lo que brilla es oro, y del dicho al hecho hay un gran trecho. Y recordemos que no hay comunidad sin unidad, en la unión está la fuerza. Le debemos a las generaciones presentes y próximas el que nos manifestamos a su favor hablando, escribiendo, marchando y apoyando medidas que verdaderamente promueven el bien común. Sí se puede. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos aquí este foro comunitario por Facebook Live, en la página de Mi Nombre, Marisol Muñoz Quini, por la radio KDDF, KWMR. Este foro con nuestros panelistas de hoy, los casi doctores Margaret del Cid, Felipe Barba y Mónica Noriega, hablando de cómo mantenernos solidarios y unidos por la comunidad. Un saludo por Facebook de Isabel Jiménez. Saludos, Isabel. Adelante con su situación y su devoción, porque eso es lo que vamos a responder con fervor y labor ante el temor y el dolor y el furor. Tomamos la llamadita de Kate, que lleva un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Kate, ¿cómo podemos servirle? Hola. Hola. Hola, Mónica. Soy amiga de Mónica. ¡Oh, qué es bienvenida! Y solo quería decir algo acerca de lo que dijo Mónica, de la importancia de organizar. Organizar es inclusiva a todos. No solo es para estudiantes, no solo es para gente en la comunidad, es para quien sea, y puede pasar en la iglesia, puede pasar en los hogares, puede pasar en la comunidad. Yo trabajo en el condado de Contra Costa y yo miro y me da tanta alegría cuando padres o estudiantes o lo quien sea en la comunidad empiezan a organizar y están tan bonito, tanta alegría que me da. Sí, ciertamente es inspirador y es contagioso. Nos está diciendo que todos somos activistas o todos podemos ser parte de un movimiento. No tenemos que ser muy extrovertidos o no tenemos que tener mucha educación o ni siquiera computadora o plata, sino es nuestra presencia. Y también la importancia de poder que la gente tiene. Y esto lo hemos visto el pasado año con cosas como Standing Rock, Black Lives Matter, y es importante la unificación de las diferentes comunidades. Qué bueno, enfaticemos eso, que a veces tenemos tanta preocupación por lo que pueda venir que no nos damos cuenta que también han habido logros, han habido pasos de progreso a través de la historia para los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de otros grupos más vulnerables y desventajados, así que nos está dando la vida una oportunidad de seguir esa jornada. Está sonriendo Mónica aquí recibiendo su llamada. Sí, que tanta alegría escuchar tu voz, Katie, en el aire. Bueno, y sí, quiero añadir que hemos visto la eficaz de campañas como Ni Una Menos, la Ayotzinapa 43, las Vidas Negras Importan, en agarrando la atención y acción de la comunidad y oficiales. Entonces, todo lo que hacemos en redes sociales y también en la calle, en las clases, en la sala y también en la iglesia, importa. Y hemos visto los resultados. Y sí, me da mucha alegría de escuchar que por todas partes, cada uno puede ser su parte y alguien puede escuchar su voz. Exacto. Y hablemos, o el que nos está escuchando, viendo, si conoce de algunos de eventos locales en su área, para compartirlo, a ver cómo podemos participar. Creo que es otra manera también de educar a nuestros hijos y hijas, a las generaciones mayores, de ser ahí solidarios, apoyo a los grandes para nuestros jóvenes y de modelos para nuestros niños, de ejemplos de que no nos tenemos que tirar de brazos caídos ni brazos cruzados, sino brazos y manos unidas. A ver qué responde. Felipe Barba. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el comentario y también quería mencionar que no necesariamente tenemos todos que salir. Es importante y en esta sociedad sí existen cambios basados en que la gente se manifieste. Pero también si no tenemos la energía, no tenemos la oportunidad porque estamos trabajando, no es nuestra personalidad, podemos crear cambio en diferentes niveles. Podemos, cuando vemos algo injusto, mencionarlo y decir que no estamos de acuerdo. Y esa es una manera de manifestarnos sin necesariamente estar afuera. Gracias. Qué buen punto, ¿no? Porque cierto es, sobre todo, de las demostraciones públicas nos ponen a cierto riesgo y nos exponen a ciertas posibles consecuencias. Y cada cual decide, según su corazón y circunstancias, qué puede y qué debe hacer. Y no quiere decir que uno está haciendo más que menos porque no estén hablando más recio o llegando más lejos. Gracias por ese recordatorio. Felipe siempre nos hace esta presta atención de que todos tenemos circunstancias particulares y que estamos aquí dando guías y aliento general, pero usted sabe en su casa y en su caso lo que debe y puede hacer. Margaret del Cid, ¿le dices algo a Katie? Estoy de acuerdo. Yo creo que que la gente que se puede organizar, si es algo que se puede hacer, entonces que salgan, que se pongan con otra gente y que digan, tienen que hablar y decir que esto no es justo, que no estamos de acuerdo con todo eso. Y eso también nos puede sanar. Solo decir que yo estoy aquí, yo soy latino y yo importo. O si no es que estamos ahí para los latinos, para otras comunidades que también necesitan nuestra ayuda. Sí, recordemos eso también, decir presente donde hagamos falta, presente de la manera que sea, pero mostrar nuestra solidaridad puede ser un abrazo, puede ser económicamente, puede ser te cuido a los niños en lo que tú vas a la caminata, yo me quedo, o te llevo a votar si tú puedes votar y yo no. Hay muchas maneras de hacerlo. La idea es esa actitud de que se puede y de que unidos y usando la cabeza, cuidado con la violencia, eso es lo que queremos evitar. Vamos a hablar de los eventos, de los rallies que vienen por aquí para que cada cual decida que puede, si puede participar. Pero ya que Katie nos trajo ese punto, ¿algo más que iba a añadir, Katie? No, todo lo que me han dicho es perfecto. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Gracias, Katie. Por su voz suena joven. Por su voz suena joven, así que le vamos a dedicar a Katie y a todos nuestros jóvenes, a nuestros hijos y nuestros chamacos, esta canción Héroes del Mañana. Pase lo que pase con la nueva administración, aquí vamos. ¿Cuántas tensiones, cuántas emociones dentro? Dice que los jóvenes inventaron la libertad. Bueno, no tiene que ser los jóvenes nada más, pero todos podemos usar nuestras libertades. Familias, gracias por unírsenos. Gracias en nombre de nuestra gente, toda la humanidad, que den esos mensajes de bien. Gracias por participar. Gracias por sintonizar. María Cristina Farah, desde Tampa, y es compañera de colegio mío de Puerto Rico de los años 60 y 70. Saludos. Y pésame, María Cristina, por la pérdida triste que sufrió tu familia. Ante las penas y a pesar de los pesares, ¿cómo seguir adelante? Apreciamos tu apoyo solidario, María Cristina. Bueno, el señor José lleva un rato esperándonos. Le damos la bienvenida en la línea 3. Saludos, este es José de Napa, nuestro compadre. ¿Qué nos dice, José? Sí, a sus órdenes, doctora. Para eso estamos. Sí, no, felicitándola a todo su gran equipo y a la selección de gente con mucha sustancia que cada día trae. Y muy principal, iniciando desde la puerta de la recepcionista, de teléfono, que tiene, que recibe con una dulzura de su palabra y con una gran amabilidad, hacen un gran equipo verdaderamente. No hay a veces cómo pagarles por su gran acción altruista que realiza, doctora. La verdad, me siento muy contento de escuchar el programa. Ese es, bueno, el tema de hoy, es unidad, sí, y comunidad. Si no lo practicamos aquí mismo, ¿qué vale? Sí, no, ustedes están, bueno, metiéndonos al programa de solidaridad y comunidad y todo lo que representa. Bueno, pues se dice que cada país tiene leyes, pero y que se tienen que respetar, es verdad, pero el ser humano nos mandó Dios a luchar contra las leyes injustas, sí respetar las justas, pero las injustas hay que luchar en contra de ellas, aquellas que hacen sufrir a la humanidad, que hacen separar familias, y que en realidad hay un sufrimiento, debemos de luchar contra, esa es la tarea verdaderamente que nos manda el Creador, porque hay las leyes de Él que son la ley de la vida, la ley de la verdad, la ley del amor y la ley de la justicia, que son sagradas, y las leyes que hace el ser humano en la tierra, pues hace leyes, pero hace leyes para a veces hacer sufrir, y hace leyes para tener una unidad y para el desarrollo. Y nosotros debemos de ser esos cristianos y representar a esa gran figura que hizo más de 2000, que vino hace más de 2000 años, que inclusive nos dio a entender que era bueno la manifestación y la desobediencia civil en contra de las leyes injustas, cuando en un sábado aquellos fariseístas hacían leyes en la tierra donde decían que los sábados no podían sanar, y se presentó ante una persona que tenía su mano mala, chueca, en un sábado Jesús se lo arregló y lo sanó. Entonces aquellos fariseístas lo criticaron diciendo que había rompido la ley, roto la ley, porque ellos tenían la ley de que los sábados no se podía curar. Entonces él era justo, y nos da una prueba de que tenemos que luchar en contra de las leyes injustas. Incluso él les dijo a esos fariseístas, cuando les dijo que si una oveja de ellos en un sábado cayera a un pozo y nadie los viera, ¿a poco no la sacarían aunque fuera en sábado? Wow. Que no les permitía trabajar, y inclusive le dijo unas palabras muy fuertes, le dijo: hipócrita raza de víboras. Entonces disculpe, José, nos está diciendo mucha información y no tenemos tanto tiempo y queremos otras llamaditas, pero el punto que usted nos trae, como siempre, ante las leyes injustas, exacto, las leyes son creadas por los humanos y es para reformarlas según nos vamos iluminando y en la convivencia en este planeta. Así que las leyes son una creación, así que pueden recrearse y reformarse. Y cómo, desde su fe cristiana, pero también líderes de otras religiones y también los valores de justicia, de igualdad, de bondad, de compasión, son unos que podemos activar, sea cual sea nuestra fe o nuestra práctica, o sencillamente como seres humanos que sabemos que la unidad hace fuerza. Están sonriendo los panelistas respondiéndole. ¿Quién le quiere comentar a José Felipe? Sí, José hizo un punto muy importante, y yo estoy de acuerdo con él, que las leyes las hicimos los humanos, y como todos los humanos, no somos un producto terminado. Siempre estamos en constante cambio, estamos modificándonos para mejorar. Entonces, si vemos las leyes como algo ya terminado y en un pedestal inalcanzable, estaríamos en un lugar malo. No crecemos. No hace mucho tiempo la esclavitud era legal. Entonces, tenemos que estar entre todos modificándola. Es como una plastilina, una masa, y estamos modificándola dependiendo de nuestras necesidades y de la gente que está en la sociedad. Y el llamado es a cada uno de nosotros a hacer nuestra parte. ¿Añaden algo las otras panelistas? Mónica Monoriega. Sí, estoy completamente de acuerdo de lo que dijo. Y quiero añadir una cosita que, bueno, sí, hoy en día tenemos muchas leyes injustas. Y si uno de ustedes está empezando en movilizando o organizando, para empezar es muy fácil. Es muy, muy fácil. Nomás tiene que identificar una ley o algo que está pasando en la comunidad, o un problema sistémica que quieres luchar en contra, y establecer metas, hacer un plan de acción y organizar sus redes de apoyo. Parece un poco complicado, pero no debe de ser. Paso a pasito. Paso a pasito. Nuestra gente hace cosas complicadas nada más para traer el pan de cada día y techo sobre sus familias. Uh-huh. Así que este es otro proyecto más. Muchas gracias, señor José. Siempre un gusto hablar con usted. Señor Felipe, llevo un rato esperando y es hora del calendario comunitario. Vamos a poner a Felipe para que no se nos vaya, y después el calendario. Gracias siempre por su participación, José. Le abrimos el micrófono a Felipe, y no sin antes de mencionar a Fabi Vázquez. Gracias por su saludo desde Facebook. Estamos en vivo en Facebook, también en la página de Marisol Muñoz Kini. De ahora en adelante, primero Dios, así también nos lo llegamos a nuestra gente. Bienvenido, Felipe, ¿cómo podemos servirle? ¿Nos escucha, Felipe? Buenos días. Buenos días, gracias por esperar. El micrófono es suyo. Sí, nomás para invitar a nuestra gente, yo pienso que hace rato escuché que estaban hablando de que podemos colaborar en todo para hacer algo unidos, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que ahorita todos tienen pánico por las cosas que vienen, pero nadie o todos dicen estamos ocupados por el trabajo, por todo. Y lo necesario, dejar un tiempo para que quitar el miedo y poder apoyar a nuestros hijos o a nuestra comunidad para poder evitar los derechos de nosotros que nos están por pisotear. Mejor no lo pudimos haber dicho. Ciertamente, cada cual desde su condición de familia, de trabajo, de salud, ¿qué hacer para poner nuestro granito de arena? Maggie del Cid está sonreída escuchando el mensaje de Felipe. Sí, algo que dijo Felipe que estaba pensando era que tenemos que apoyar a los niños porque ellos oyen, ellos se dan cuenta de todo. Y como niños, ellos piensan que no tienen el poder y quieren proteger la familia. Entonces, algo que tenemos que recordar es que tenemos que asegurarle a los niños que aunque algo malo pase, si tienen que detener a los papás, que lo van a sobrevivir, que van a luchar y van a sobrevivir. Lo que los adultos nos estamos encargando, exacto, aliando, vamos a hacer planes y precauciones, preparaciones por si acaso, pero que también vamos a seguir adelante, ser ese ejemplo. Y si se nos trata con falta de respeto, no rebajarnos, sino mantener nuestro respeto, mantener nuestra dignidad, escuchemos o vivamos lo que vivamos, porque así nuestros hijos sabrán de que podemos seguir adelante. No caer en las trampas. Quizás hay trampas y provocaciones y ahí tenemos que usar la inteligencia, nunca la violencia. Muchísimas gracias por su mensaje, Felipe. Uy, es hora del calendario comunitario. Por cierto, se acerca la inauguración y van a haber ciertas marchas, Marcha de la Mujer en Washington, en Los Ángeles, aquí en San Francisco y en Oakland, en el Condado de Marin, en San Rafael, este viernes 20. Va a haber por la tarde también una marcha y demostración pacífica. Todas estas son demostraciones pacíficas, así que llame para más detalles y tome nota aquí de más eventos para hacer por estas fechas. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Servicios de Inmigración en Marin Canal Alliance, 415-454-2640. En Sonoma, Cardinales Católicas, 707-578-6000. Simposio gratis para jóvenes, Mi Futuro Está en Carreras de Salud, el 27 de enero en Santa Rosa Junior College. ¿Sabe que puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses? En la Iglesia Católica de San Rafael, de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Y bienvenidos todos a grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos. Hoy me ha acompañado como panelistas las casi doctores Felipe Barba, Mónica Noriega, Maggie del Cid, nuestros coproductores que dieron el saludo a nuestra audiencia de Facebook Live, los casi doctores Lucerito Ruiz y Josué Guadarrama, dignos ejemplos de que sí se puede. Familias, unidad, solidaridad para nuestra comunidad, pero con seguridad. ¿Qué se nos ha quedado sin decir que queremos acomodar o enfatizar, repetir? Mónica Noriega. Sí, quiero añadir una cosita de, bueno, tenemos que recordarnos de los y las organizadores y luchadores del pasado y del presente. No olvidamos el trabajo de Rigoberta Menchú, no olvidamos el trabajo de Berta Cáceres, no olvidamos que sus luchas y esos problemas que ellas habían luchado todavía existen hoy en día y tenemos que seguir con esas luchas porque nuestro medio ambiente y nuestra comunidad entera está esperando. Entonces, la hora, bueno, el tiempo es llegó hora. Llegó la hora. Ajá, se llegó. Muchísimas gracias. Felipe Barba. Sí, nada más quería añadir que con respecto a las nuevas generaciones, a los jóvenes, es importante que nosotros no dejemos que ellos vean las cosas injustas como algo normal, evitar la normalización de leyes injustas que no protegen a todos. Entonces, tenemos que hablar y decir nuestro descontento cuando no creemos que es justo para que ellos vean que las cosas pueden cambiar por medio de nuestra expresión de las necesidades. Eso. Y hacerlo con calma, control, cabeza y corazón. Bien dicho. Maggie del Cid. Yo solo tengo un consejito. Cuídense. Es algo muy, muy, muy importante para todos. Tenemos que tener la energía para cuidar a nuestros seres queridos y también a nosotros y para luchar. Eso. Cuidémonos a nosotros mismos y los unos a los otros. Y desde la producción, Lucerito Ruiz. Sí, quería repetir algo que usted, doctora Marisol, había hecho. Es importante tener esa precaución, prepararse y planificar para el futuro. Y también agarrar ese apoyo donde se necesite. Y recordando que con los cambios, los cambios vienen de una lucha, ¿verdad? Y sí se puede. Sí se puede. Josué Guadarrama. Sí, nomás tengo una pequeña frase del que vamos a celebrar, Martin Luther King, que dijo una frase de que si el día de mañana el mundo se destruye, el día de ahora yo plantaría de todas maneras un árbol. Independientemente de qué pase mañana, no nos podemos rendir el día de ahora. Le nacen esas citas. Muchísimas gracias por su participación, panelistas, por su ejemplo, por sus conocimientos, por su tiempo, por su tesón. Y ahora, ya al casi despedirnos, y otro saludo, Tobina Goldbaum. Great to see you. También con herencia nativoamericana y con su pareja judía, están también solidarios con nuestra causa. Familia, reconocemos. No pan del cúnico. Ante el temor y el furor, reaccionemos con labor y fervor. Respondamos a lo que nos presente el nuevo gobierno con calma y control. Preparémonos más que preocupémonos. Usemos la cabeza, escuchemos el corazón y pongámonos en acción. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook. También sea suscribirse a nuestros podcasts por iTunes, acompañarnos en las clases de padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas, eventos. El viernes 20 en San Rafael, la cita es en Piquehuir a la 1 de la mañana en el centro de la ciudad. Estaremos entre las 2 y las 3 de la tarde poniendo nuestro granito de arena de manera pacífica. Y en los lunes, por Univisión 14, en Despierta Área de la Bahía, a nuestras columnas en los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins y a nuestra mascotita, Chloe. A los productores de hoy, Lucerito Ruiz y Josué Guadarrama. Gracias a nuestros panelistas de hoy, casi doctores Mónica Noriega, Felipe Barba, Margaret del Cid. Gracias de corazón. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes permanecen productivos, positivos, participando, protestando, perseverando con inteligencia, sin violencia, en unidad, solidaridad y comunidad. Familias, nos ha gustado mucho que se nos ha unido nuestra gente por Facebook. De ahora en adelante vamos a poner esta capacidad de Facebook para estar en vivos, porque queremos que sientan el que puede por teléfono, tableta o computadora, tras bastidores, vernos aquí o sentirse que estamos unidos a través de la distancia. Y el que no nos ve, que nos siga escuchando. La KBBF y la KWMR son amigos solidarios, estaciones no comerciales, comunitarias, que están aquí siempre en las buenas y en las malas. Eso puede confiar en esas noticieros cuando quiera saber qué está pasando aquí y allá. Una palabra final, siempre decimos, ahora estamos en cuerpocorazoncomunidad.org y la semana que viene, en el mismo canal a la misma hora, ¿sabe de qué hablaremos? Cómo permanecer sanos y salvos, pase lo que pase. Tendremos dos expertas hablando cómo los servicios de salud continúan, no importa su situación migratoria. Los servicios de educación continúan, no importa sus circunstancias. Los servicios de ayuda comunitaria, no importa sus ingresos o sus capacidades o discapacidades, que no crucemos el puente antes de llegar a él, podemos mantenernos sanos, salvos y unidos. Después de todo, siempre decimos, adelante, familias, sabiendo, sanamos y... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org.